Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, en Tramas, las huellas de las memorias de un pasado reciente, con Elizabeth Schelin. Hace exactamente 7 años, Elizabeth. Tuvimos otra conversación en este ciclo de tramas en oportunidad de la primera edición de La lucha por el pasado, este libro que se vuelve a editar en este año 2024, que mantiene la bajada del título Cómo construimos la memoria social, y tanto en aquel momento, 2017, como en el actual, el clima no era el más propicio para tratar estos temas que tienen que ver con la construcción y vigencia de las memorias. Y seguramente este va a ser el tema central, indudablemente, de esta conversación. Pero yo te propongo ir más atrás aún, ir 49 años más atrás, situarnos en 1975 y desde tu mirador, y con esta necesidad de mantener viva la memoria, ¿cuáles son los datos más significativos que quisieras compartirnos de ese momento cuando conformaste el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el CEDES, que es como la plataforma desde donde durante todo este tiempo estuviste mirando y seguís mirando lo que ocurre con la historia social, política, cultural, económica de nuestro país y de América Latina? Bueno, quizás empiezo con un par de aclaraciones. Sí, en el año 75 fundamos el CEDES. Yo estuve en el CEDES hasta el año 93. Ahí me fui de la institución y seguí otros rumbos. El CEDES sigue existiendo, pero yo no tengo nada que ver con el CEDES en el día de hoy, más allá de la convivialidad con colegas, pero no, nada más que esa es una primera aclaración, porque sí, en el 75 mirábamos las cosas de cierto desde cierto lugar y puedo compartirlo. El otro que quiero aclarar, o quizás sea un tema para trabajar, es: ¿qué quiere decir un momento propicio? Vos hiciste referencia a que tanto este momento como en 2017 no es un momento propicio, pero ¿propicio para qué? Podemos preguntarnos, para una conversación más general sobre temas de memorias, si existe tal cosa como un momento propicio. Elizabeth Schelin. Existen quizás... en mi concepción de memorias, siempre en plural, y esa fue una pelea con los editores del libro, porque yo quería ponerlo luchas por el pasado, cómo construimos las memorias sociales, porque nunca hay una, y siempre estamos en luchas por la interpretación del pasado. Entonces, no es que en ningún momento Y esto yo creo que ha sido un error importante de gran parte de la militancia y del activismo, en pensar que hay un consenso. Nunca hubo consenso, ni va a haberlo. Porque el día que haya consenso es el consenso de los muertos, es el consenso del totalitarismo. Entonces, en mi visión, estamos siempre en disputas. Y las disputas por el pasado, hay momentos en los cuales una versión, una interpretación está por, digamos, tiene más prensa o está más aceptada por alguna, por ciertos grupos sociales que otras. Pero esas otras no están fuera del escenario sociopolítico. De modo que a mí me gusta hablar de disputas más que de que haya o que podamos pensar en una interpretación del pasado única o hegemónica o dominante. Puede ser dominante en la esfera pública y años después cambian los escenarios y cambian las maneras y las voces que interpretan el pasado. Este es un libro sobre múltiples memorias y temporalidades. El eje central es que las memorias, siempre en plural, tienen historia y se desarrollan en muchas temporalidades. Surgen como recuerdos, como silencios o como huellas en momentos históricos específicos en función de los escenarios y las luchas sociales propios de cada coyuntura. Lo que es silenciado en determinada época puede emerger con voz fuerte después. Lo que es importante para cierto periodo puede perder relevancia en el futuro, mientras otros temas o cuestiones ocupan todo el interés. Escenarios cambiantes, actores que se renuevan o persisten, temas hablados o silenciados, dan a las memorias su aspecto dinámico. Los sentidos del pasado y su memoria se convierten entonces en el objeto de luchas sociales y políticas. Fragmento del libro La lucha por el pasado, cómo construimos la memoria social, escrito por Elizabeth Schelin y publicado por Siglo XXI Editores en 2024. A lo mejor es adecuado por esta cuestión de situarnos y contextualizar determinadas problemáticas en un tiempo histórico. Sí. Y admitiendo que toda comparación con otro tiempo histórico de una misma problemática es compleja y tal vez hasta me animo a decir inadecuada. Bueno, digamos que en el clima político del año 74-75, cuando decidimos crear esta institución no estatal, nosotros la llamamos pública no estatal, no es privada, en el sentido de que no hay ningún interés de lucro, no hay nada que tenga que ver con propiedad privada. Es un espacio de reflexión crítica, que es la manera como seguimos pensando hoy en día la labor de los intelectuales, por lo menos yo lo sigo pensando así. Crear ese espacio porque se veía venir el golpe del 76, claramente, y además teníamos las experiencias de los países cercanos, Chile y Uruguay con golpes 3 años antes, Brasil en una segunda etapa de su dictadura, que primero fue lo que se llamó dicta blanda y después se convirtió en dictadura, un Paraguay con Stroessner. O sea, el clima de la región era un clima dictatorial y se veía venir que aquí iba a haber un golpe militar. Estaba, digamos, cualquier analista político de la época y el grupo inicial del CDS era fuerte en análisis político, Entonces, había que crear, y esto aquí con el apoyo y la inspiración de colegas en estos otros países donde los golpes ya habían ocurrido, crear lugares, espacios para mantener el espíritu de debate crítico en el país. Ese fue el CDS inicial. Después cada uno tuvo su trabajo, su línea de investigación y al mismo tiempo las líneas comunes de debate. Elizabeth Schelling, doctora en sociología. Yo llegué al tema de memoria mucho después. Y tenía que ver con que uno de los campos de mi trabajo eran los movimientos sociales. Primero el movimiento sindical, pero después me volqué a comienzos de la década del 80, más o menos, a trabajar sobre la emergencia de movimientos sociales muy diversos, y no solamente los tradicionales campesinos y obreros. Entonces, bueno, teníamos entre esos movimientos, había dos que para nuestra realidad eran muy novedosos. Uno era el movimiento de derechos humanos y otro era los movimientos de mujeres. Entonces, trabajando conjuntamente con movimientos de mujeres y movimientos de derechos humanos, en el momento de la transición, en el año 83-84, yo siempre digo, no elegí trabajar sobre memorias, choqué con las memorias, porque el movimiento de derechos humanos empezó a preguntarse o a plantear como consigna, por ahí sin saber muy bien a qué se refería, nunca más. Nunca más quiere decir y recordar para no repetir. Entonces ahí es el movimiento el que empezó a hablar de memoria, en el sentido que los activistas le daban a esos términos, que fueron cambiando a lo largo del tiempo, y yo como acompañante y analista me empecé a preguntar qué quiere decir hablar de memorias sociales. Y ahí me puse a estudiar, simplemente, a estudiar y a observar. Y de ahí sale todo lo que se fue desarrollando a lo largo de estas décadas, son 4 décadas, como un campo de estudios académico, con maestrías, con doctorados, con revistas, que no existía para nada hace 40 años, y como campo de intervención en los debates públicos. Esa es un poco la genealogía, digamos, rápida. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas realizaron un nuevo golpe de Estado en nuestro país. La dictadura buscaba instalar un modelo económico neoliberal y estaba enmarcada en los rigores del Plan Cóndor. La tarea represiva había comenzado años antes del golpe. Allí se instaló un plan sistemático de exterminio, donde secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a más de 30.000 personas. También hubo robo de bebés y se apropiaron de los bienes de las personas que habían secuestrado. Luego de 7 años de dictadura cívico-militar y eclesiástica, se llevaron adelante elecciones para recuperar el sistema constitucional. El 10 de diciembre de 1983 asumió el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, con casi el 52% de los votos. ¡Vamos a trabajar categórica y decisivamente por la dignidad del hombre, al que sabemos que hay que darle libertad, pero también justicia, porque la defensa de los derechos humanos no se agota en la preservación de la vida, sino además también en el combate que estamos absolutamente decididos a librar contra la miseria y la pobreza en nuestra nación. A los 3 días de llegar al poder, anunció que se iba a realizar el juicio a los miembros de las 3 juntas militares y el 15 de diciembre creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más conocida como la CONADEP. Este espacio se encargaba de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado. Esto dio origen al informe Nunca Más, que fue publicado en 1984. Tengo la más absoluta convicción de que la enorme mayoría de los argentinos está en estos momentos agradeciéndoles el esfuerzo. Y tengo también la seguridad que en el futuro nuestros hijos recordarán los nombres de cada uno de ustedes, porque a través de este esfuerzo y con el ejemplo han señalado al mismo tiempo que el camino que no debía tomarse, también un ejemplo para cada uno en cuanto a la necesidad de asumir responsabilidades, que es la forma de participación que reclama la democracia. Los genocidas y su entorno demostraban su resistencia para que no se investigue lo que pasó en aquella época. En ese tiempo se llevaron adelante levantamientos militares, conocidos como carapintadas. Tiempo después, el Congreso de la Nación aprobó las leyes de punto final y obediencia debida. Esto generó que dejen de realizarse los juicios de lesa humanidad. Rápida pero muy ilustrativa, Elizabeth, porque decíamos al comienzo que el eje central de esta conversación pasa por la lucha por el pasado, o aquel título que no fue Las luchas por el pasado, ¿verdad? Y en él está registrado tu propio recorrido como intelectual en un campo donde trabajaste desde el paradigma de los derechos humanos, y en determinado momento el derecho a la memoria te aparece como el GPS, el rumbo, el recorrido que vas a seleccionar. Algo ya dijiste, pero para reconstruir, tal vez de manera muy sumaria, los distintos tipos de debates que se fueron dando desde que te incorporás activamente en esta zona del campo disciplinar y el tiempo que transcurrió. ¿Qué se debatió en torno a la memoria, las memorias y bueno, todas las problemáticas conexas? Digamos, el paradigma de derechos humanos que se generalizó, digamos, viene de antes, de la Declaración Universal del año 48, de otros, de cuestiones que son de carácter global o internacional, pero como motor del activismo social es de los años 70, en el mundo, no estoy hablando solo de Argentina. O sea, el paradigma ese, antes las luchas políticas eran interpretadas en términos de ganadores y perdedores. Había luchas políticas, algunos ganaban, otras políticas que a veces eran muy violentas, podía haber lucha armada, podía haber elecciones. No hablo de los medios, pero había una lucha, siempre hubo luchas políticas y digamos, en cualquier momento había ganadores y perdedores. A partir de mediados de los años 70, en que empieza a generalizarse el paradigma de los derechos humanos, hay una reinterpretación de los resultados contingentes de las luchas políticas, porque los ganadores casi siempre aplican violencias hacia los perdedores. Y esas violencias, que fueron muy sanguinarias en el Chile de Pinochet, en el Uruguay dictatorial, en Argentina después del 76, se interpretaron internacionalmente y localmente como violaciones a los derechos humanos, cosa que era así, Pero también luchas anteriores fueron y no se interpretaban con este paradigma. Elizabeth Schelling. En este paradigma, la centralidad está puesta en la víctima. Entonces, hay un cambio donde lo que importa es qué le hicieron a la víctima, no qué hizo la víctima. Cuando uno dice perdedor de una lucha política o perdedora de una lucha política, es un grupo que peleó con palabras, con lo que fuera, y perdió. Entonces lo que importa es qué es lo que ese grupo quería. Acá se da vuelta la cosa, y lo que importa es lo que le hicieron, más que lo que hicieron. Entonces ahí comienza toda esta preocupación por las víctimas y comienza toda una corriente internacional importantísima que tiene que ver con detectar, con tratar de dilucidar qué es lo que le hicieron a desaparecidos, a presos, a torturadas, con todas las formas de violencia que significaron esta primera victimización, o sea, convertirse en víctimas. Entonces, la primera movida o la primera ola de trabajos vinculados con las memorias tiene que ver con tratar de ver quiénes fueron esas víctimas, qué sentido tuvieron esas víctimas para distintos círculos sociales. En la Argentina se usó mucho, se sigue usando mucho, la noción de afectado directo, que incluye víctimas, pero incluye familiares cercanos. En otros lugares no se usa esta expresión afectado directo para incluir a familiares, parientes cercanos. O sea, acá las primeras denuncias, que en todos lados las primeras denuncias las hacen los familiares, que andan buscando dónde están las desaparecidas, en qué cárcel la metieron, a dónde está todo esto, tienden a ser familiares más, y esos familiares buscan a sus seres queridos, a sus parientes. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes. Les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Entonces, hay un primer protagonismo que en el caso argentino fue muy femenino y fue muy familístico. Fueron madres, después abuelas, familiares, las primeras organizaciones de derechos humanos, después de las cívicas, digamos, pongo la PDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, o el Servicio de Paz y Justicia son anteriores al golpe, o la Liga por los Derechos del Hombre, son algunos bastante anteriores, otros más cercanos, pero los primeros que surgen son estas organizaciones y estos colectivos de lo que se llamó afectados directos, que fueron más que nada familiares, parientes y con un alto protagonismo de mujeres, con el papel de madres y de abuelas. Entonces, tenemos esta primera onda en que de lo que se trata es de tratar de saber qué pasó, de buscar a esas víctimas, o sea, sería esa etapa que una podría, después se puso el slogan verdad, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? O sea, información, saber, eso nos lleva hasta, digamos, la CONADEP, el juicio allí, y lo que se quería era saber qué pasó y dónde están. Elizabeth Schelling. Al mismo tiempo, más o menos, o sea, uno de los empieza a ver, aparece estas dos, dos cuestiones aparecen en el caso argentino claramente. Uno, juicio y castigo. Entonces, ¿qué clase de juicio, qué clase de castigo se estaba pidiendo? O sea, pensemos que el año que viene van a ser 40 años del juicio. Se están preparando muchas cosas con esta conmemoración de los 40 años del juicio a los excomandantes, y qué significado tuvo ese juicio, etcétera, etcétera. Entonces, una era juicio. ¿Por qué se llegó a ese tipo de juicio y no a otro? Hay todo un camino institucional que estuvo presente en ese momento y continuó con un montón de otras políticas a lo largo de estos años. Y la otra cuestión es la cuestión que surgió en esas consignas a las que yo hice referencia, que era recordar. ¿Qué es lo que hay que recordar? Hay que recordar y honrar a las víctimas. Hay que recordar, como se hizo en otros países, las circunstancias que llevaron a la dictadura. ¿Qué es lo que hay que recordar? Ahí ya empieza la disputa, porque no es, algunos quieren recordar una cosa, otros querrán recordar otras. Entonces, y esa disputa la tenemos hasta el día de hoy, de qué es lo que hay que recordar. Si es que hay, si existe la noción de hay que, o sea, yo cuestiono mucho la noción de deber de memoria. O sea, no hay un deber social, político, moral de memoria, porque no hay una memoria. No es ni un imperativo universal. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Hoy, las huellas de las memorias de un pasado reciente, con Elizabeth Jelin. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, todo material que forma mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Escribinos a tramasradio@gmail.com.